guarida de un cruel demonio. Te has echado tus peores amenazas con garras marcadas, las cabezas contra muros azotadas, pidiendo piedad y sin tenerla. El destripador vuelve a su clase. Yo sé bien cómo tú lo haces. Te acercas poco a poco pidiendo ayuda en todo esto. La verdad es que mi apodo no será ni siniestro. Como hormigas yo te aplasto y basta pensar en que tu mente tú la gastas, tirándome mierda por la espalda. Yo por mi parte desde lejos miro cómo te agrandas. ¿Acaso solamente sirves para escribir en contra de los que están arriba tuyo? La vida si te persigue como dure fiel capullo. Piensa, te reflexiona con mente de grande y no te dejes tu influenciar. Persona que querrá entero vale nada. Lo que tú digas a mí me da igual, pero realmente me molesta que te pongas a planear conflictos, armar guerras, montonera de problemas. Recuerda, cabrón, chico, tú para mí eres como una flema asquerosa, salada, también amarga. Basta de esconderse debajo de esa falda, niños perdidos, confusiones, extractos, desilusiones, nada, nada, peticiones, locura, vida, puras malas intenciones, crueldad, implantaciones, Babilonia, bajo tierra, producciones, sin piedad, marcando el territorio ya formado, por mi ejército, demonios, Lucifer, el más tenido, blanca desilusión, mi cruel esfera. Si me buscas, tú me encuentras allá afuera. Si me buscas, tú me encuentras allá afuera.